Ya son las 10:22 en la República Argentina, y habíamos mencionado del desarrollo de la audiencia pública en Huerta Grande en el día de ayer. Y entre varios vecinos que se presentaron se encontraba el señor Augusto Anguilante, quien también fue concejal de Huerta Grande. Él es contador. Y Augusto Anguilante se presentó pública con un detallado informe y un análisis muy pormenorizado del presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal, y por esta razón lo hemos llamado, lo hemos convocado a Augusto para conversar. ¿Cómo te va, Augusto? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días a vos y todo está bien. Augusto, fue interesante tu intervención en la audiencia pública de ayer. Evidentemente elaboraste un informe muy completo, te tomaste un trabajo impresionante, no solamente en analizar con tablas, con imágenes, con conclusiones, y pudiste mencionar algunas irregularidades de importancia, no solamente en la confección del presupuesto, sino en la propia administración municipal. Estimado, para que la gente conozca, ¿podrías brevemente algunos de los puntos centrales del informe que pudiste elaborar para la audiencia pública de ayer? Dale, te lo hago en tres puntos principales. Uno, el que va a tocar el bolsillo a todos, que sería el incremento que tiene previsto a nivel de tasas, donde prevé un incremento del 35%. Pero, ¿dónde encontramos nosotros la diferencia? Yo le voy a dar un ejemplo. Doña Juana, que te paga hoy 100 pesos su impuesto. Con ese incremento del 35%, el primero de enero tendría que pagar 135 pesos. Pero hay un ítem colocado que dice que aquella persona que no disponga del dinero en forma efectiva, sino que vaya a pagar su impuesto en cuotas, el primer semestre en 6 cuotas, se le adiciona un 12% de coeficiente de actualización fijo. Quiere decir que esos 135 por un 12% sería 151, dividido en 6 cuotas. Ya doña Juana ya no paga el 35% del primer semestre, sino va a pagar el 51%. Y luego existe un segundo ítem en el artículo 7 que dice que el segundo semestre se incrementará a través de un índice de actualización que surge de 5 factores: el incremento del personal municipal, el incremento que tenga el combustible, cubiertas, repuesto y alumbrado público, entre el 1 de noviembre del 2020 y el 15 de mayo del 2021. Tomando la inflación prevista, tomando los incrementos previstos y los anuncios realizados por el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, que anunció el 11 de noviembre que va a haber una suba promedio del 24% en renta, que sería 20% en inmobiliario rural, 28% en el automotor, la caja de jubilaciones un 25%, EPEC prevé un 30% de incremento anual, Ecogas un 30%, Aguas Cordobesas un 14,5% y un 16% para el segundo semestre, combustibles un 30%, y la tasa de financiamiento, que es importante porque es la tasa a la cual le cobran o le descuentan al municipio cuando un crédito de la coparticipación para comprar un vehículo o para aplicarlo a distintas obras, rondará entre un 40% cuando venga el gobierno provincial nacional, y si va a entes privados un 50%, promedio 45%. Si todo eso, todo parece que son muchos números, uno lo aplica solamente en la tabla que ellos mismos dan, que el contador presentó en el presupuesto, en la última hoja que se llama distribución de porcentajes de gastos e ingresos. Cada rubro tiene un porcentaje para aplicar. Voy a dar un ejemplo. Dice que la persona, la mano de obra, implica el 39,7% del presupuesto. Y la mano de obra, ellos prevén aumentar al salario el 35%, 39,7 por el 35%, dice que eso da un número que es 13,9. Es decir, deberíamos incrementar el 13,9% las tasas como mínimo para poder cubrir ese costo de mano de obra. Haciendo todo este análisis, termina que el incremento anual debería rondar el 30%. ¿Y por qué anual? Porque el presupuesto hoy está previsto en que va quieren incrementar un 35% en el primer semestre, más ese coeficiente de actualización de aplicarse sería aproximadamente entre un 51 y un 60% de incremento anual, casi la duplicación de lo que se requiere para cubrir. Ese es uno de los principales puntos que le va a tocar el bolsillo a las personas. Sí, y se entiende se entiende claramente, Augusto. Ese coeficiente que vos mencionás del 12%, es como, a ver, para explicarlo, ¿no? Además del 35% de aumento, que ya sabemos que en este caso se cobraría si uno paga el semestre entero, lo terminan cobrando, le terminan sumando este coeficiente por el pago bimestral normal que hace el vecino común, es decir, que nos están cobrando en definitiva intereses por el pago bimestral puntual. Exactamente, es algo que ya debería estar inmerso dentro del valor inicial de aumento. Porque claro, si no, lo que ocurre es que vos estás pagando, vos cuando haces el cálculo de un presupuesto, que era la última parte, cuando tuve mi segunda intervención, que es lo que quise explicar, fue en un presupuesto, ya estimaste una inflación. Claro. Ya subiste, y ahora le estás poniendo en interés por alguien que puede pagar semestralmente, no por alguien que está pagando en mora. Porque luego hay un interés adicional del 3,5% del que paga en mora, que no está en mi cálculo. Es decir, no estamos entrando en mora, porque puede ser que Juan, puede ser que Augusto decida, no tengo plata, este año es un año muy jodido, lo comentaba, tienen que ser agradecidos los municipales que van a tener aumento del 35%. Los privados hemos tenido una reducción en nuestro salario bruto del 35% y neto en mano del 25% y recuperación en nuestro salario de diciembre del 2020 recién en enero del 2022. Ese es el acuerdo que hemos hecho muchos de los privados para mantener nuestros puestos laborales. Entonces, tener un aumento ya son privilegiados. Y si ese aumento, a su vez, ¿a qué voy? Que la mayoría de la gente, el 80% del pueblo, no depende de un sueldo municipal ni de un sueldo provincial. Depende mucho, y más en esta región, quizás te puedo decir, el 60% depende de lo que pueda sacar de su comercio referido a algo del turismo. Ya sea porque es un comerciante propiamente dicho, porque trabaja en alguna colonia o tiene a algo que le ofrezca el turismo. Si todo eso estuvo parado y se estima que va a ser una temporada, lo dijo el propio Marcelo, presidente del consejo, que 9 de cada 10 colonias van a estar cerradas, lo dijo personalmente y está grabado, donde las colonias son las que traen el 50-70% del movimiento de gente en el pueblo, porque el resto van en cabañas. Y lo dijeron, estaba el representante de los cabañeros atrás, donde dice que el 30% solamente de las cabañas van a trabajar. Estamos hablando de que el movimiento normal va a rondar entre un 35% y un 40% de gente como si fuera una temporada, con lo cual todos los ingresos van a mermar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para que el vecino pueda pagarlo, porque si no, lo que estamos haciendo es generando una presión fiscal tan grande que el vecino no lo va a poder pagar, que a la larga va a caer en una mora que va a superar los 2 años, porque esta recesión va a llevar un plazo de 2 años hasta que volvamos a la normalidad independientemente de la vacuna, y vamos a caer otra vez en el nivel de abogado, porque bien lo dijo Marcelo, si bien se probó lo que pedimos en la audiencia pública el año pasado, tanto estaba vos, estaba yo, estaba otras personas que decíamos, saquen por favor de participar al abogado de forma instantánea, y él mismo lo contó, tenés que tener una mora de 2 años para entrar al abogado. Pero ¿qué ocurre? Esta situación va a llevar a una presión tal que va a haber mucha gente que no va a poder ni pagar la cuota en forma mensual debido a la capacidad económica, porque primero se cumple, luego está el estudio, hay que mandar a los chicos a la escuela o pagar para que... Sí, se entiende. Augusto, ¿y qué pasa en tus cálculos aproximadamente? ¿Qué va a pasar con la persona que no pague los impuestos? Aquella persona que durante todo el 2021 no pagó sus impuestos. ¿Cuánto estaría sufriendo el aumento general? Y la persona que luego tenga que ir a recalcular su deuda, y va a estar rondando aproximadamente de esos 100 pesos, va a estar en 175, 180 pesos, casi un 80% más. ¿Por qué? Pues hasta el día el incremento que se apruebe más el 3,5% de interés mensual. Aunque ahí comentaron de que existe la posibilidad de condonar los intereses, eso depende luego de cada análisis. Entonces ya es algo que no puedo estimarlo. Sí. Pero si alguien fuera normalmente a querer pagar algo de un año con respecto a otro, tiene un interés encubierto, un interés por mora aproximadamente de un 35-36% adicional, más el pago fuera de término, un 12% más, más lo que incrementa, va a rondar siempre entre un 70 y un 75% de lo que debería haber pagado. Luego depende de los acuerdos que uno tenga o la posibilidad de condonar los intereses. Y lo más importante que a mí me hizo ruido, que yo no quise volver a intervenir, fue cuando dieron el ejemplo de que hubo ya remates, lo dijo la secretaria de Economía, que hubo un par de remates este año ya de algunos terrenos que tenían deuda ya de hace tiempo, y me sorprendió cuando dijo a la municipalidad le entregó 3.500 pesos y 27.500 se llevó la abogada. Entonces estamos favoreciendo el negocio de los abogados, y no porque el municipio quiera, sino porque hay tasas de la justicia que ya son fijas, con la apertura de una carpeta que ronda los 15.500 pesos más sus honorarios, que es grande que la deuda propiamente que existe o que pueda recuperar el municipio. Entonces es conveniente quizás que de esos dos años se estiren, tratar de estirarlo 3-4 años y aplicar esto que me pareció muy bueno, que hicieron un call center con el cual traten de comunicarse con las personas que tengan algún problema para tratar de solucionar, porque en definitiva entra menos dinero al municipio por una acción judicial que lo que se lleva a la justicia, y al vecino se le duplica. Hubo un ejemplo ahí que contaron de alguien que tenía una deuda de 47.000 más la tasa judicial, se le iba a 69, 70 mil pesos, casi se duplicaba. Entonces creo que esos son los factores que hay que analizar en estos periodos de tiempo. Con respecto a lo que mencionás de la tasa del abogado, sí, sabemos que el colegio de abogados determina un precio, por ejemplo una consulta son 2 joules, es la consulta de un abogado. Ahora, también podrían buscar abogados que no se basen solamente en los valores que establece el colegio de abogados. En nuestra zona generalmente un profesional no está cobrando por una consulta lo que determina su colegio, porque es una zona muy pobre, y en general cualquier consulta, cualquier clase de trámite judicial, un abogado lo está cobrando por debajo de esos valores. Quería mencionar eso nomás, porque no es que sea un determinante que estén cobrando lo que determina el colegio de abogados. Estoy de acuerdo con vos, es decir, lo único que sí estamos obligados, y lo digo con conocimiento porque estoy acompañando mi asesoramiento contable a varias personas en otras partes, en declaraciones de heredero, con abogado. Lo que sí está obligado cualquier persona, ya sea jurídica como es el municipio, como una persona individual, es a no, el que no se puede evitar, digamos, es el aporte jubilatorio que está estimado, que es un 2% del valor fiscal que tenga esa propiedad. El resto es un acuerdo entre partes, como decís vos, Juan. Entonces, eso sí se podría preacordar más. Y hablarlo con el profesional. Sí, no puede ser que, por si hay supuesto, una deuda de 40 mil pesos, no puede exigir que la mitad se la esté llevando el abogado. Eso es lo ilógico que tiene un municipio que en definitiva termina trabajando, poniendo recursos humanos, porque hay que atender a la gente, primero hay que explicarle el problema, para que más de la mitad se la termine llevando una persona que lo único que va a hacer en el transcurso de toda la vida, de todo el problema, van a ser 4 cartas. Eso es por un lado. Y otro de los dos temas que vos me dijiste, algo que me pareció muy importante, yo en el poco tiempo que tuve, lamentablemente se mostró en 2 lugares, tuvimos que sacar fotos, no se puso en forma digital y no me permitió un análisis más amplio, pero sí hay 2 problemas muy graves. Vamos al segundo, que es más leve, y después quiero terminar con la parte alimentaria, es que el incumplimiento en lo que son los servicios. El anexo 2 de mi estudio lo explica tranquilamente. Desde julio en adelante se ha retirado un día de recolección de residuos a cada uno de los barrios, con lo cual ha mermado entre un 20 y un 30% ese servicio, porque hay barrios importantes como el Cóndor, como el Centro, como Tres Árboles, que está considerado categoría 1 y debería pasar todos los días, ya los viernes no pasan. Hay barrios como son el balneario, como es el Alto, que donde deberían pasar 3 días a la semana, pasan 2. ¿Cuál es el problema de todo ello? La recolección, ese residuo queda almacenado, los perros lo rompen, más con las lluvias se va a acumular, va a empezar a aparecer los mosquitos, va a empezar a aparecer la otra enfermedad que no se habla, es todo lo que tenga que ver con el mosquito y problemas de salud. Y lo, la recolección de verde que está estipulado, que tiene que pasar una vez por semana por cada uno de los barrios, un día predeterminado, hoy, por lo menos en mi barrio, categoría supuestamente 1, barrio El Coto, está pasando cada 21 días, y cuando se los llama, porque se jode en pocas palabras, lo que es el centro vecinal, por favor pasen, semana pasada tuvieron que sacar el equivalente de 2 camiones y medio, porque ya la acumulación es tan grande que el perro a su vez también lo rompen, y a su vez el vecino se pelea con el vecino al lado, porque el vecino al lado le saca 2 en vez de 1, empieza a generar un malestar, pero por un incumplimiento que deberían explicar cuál es la situación. Y por último, que para mí es el más grave de todo, es el incumplimiento en el modo de alimentar escolar. Y yo no sé quién presta el servicio, no me interesa, porque en las razones de pensamiento no hay que ir a ver quién lo presta, sino quién lo controla. Si el problema está en el controlador y en el que entrega el servicio, no en quien lo presta, el que lo presta va a hacer en función de lo que se requiere. Pero el modo alimentario escolar, lo que antes era la comida, digamos, es la comida que antes se daba en los colegios, ahora viene a través de módulos cerrados. La provincia de Córdoba estima que hay que dar 33 productos y está puesto el detalle de abajo. Y los habilito a ustedes, si quieren, levanten el nombre, te lo mandé ahí por WhatsApp, no tengo ningún problema. Puerta Grande hoy de esos 33 está entregando 11, pero en una cantidad a su vez menor. Y el ejemplo más importante es la leche en polvo. La leche en polvo se exige que, la provincia exige que haya una entrega de 2 kilos por módulo. Se está entregando 400 gramos, fuera de los fideos, fuera de toda esa otra parte. Es tan importante la leche que la nutrición que tiene que tener el chico, principalmente el primario, es el desarrollo de la parte mental. Entonces, el incumplimiento de esto, que ustedes lo van a poder ver cuando ustedes lo levanten, hace en que hoy se esté entregando un equivalente a un tercio de lo que se exige la provincia, publicado por la provincia en su página córdoba.gov. Hay un módulo que es módulo alimenticio, y es lo que requiere que se entreguen cada uno de los módulos, y con una disponibilidad de 5.000 pesos por módulo, que yo ayer me olvidé preguntar cuánto ingresaba acá, porque hoy cada módulo en Huerta Grande está abonando 1.080 pesos. ¿Dónde va ese dinero que falta? No lo pregunté, eso me olvidé ayer. O si no le está ingresando, reclaman, porque desde el mes de agosto está habilitado ese monto, está puesto en la página del gobierno. Por otro lado, me tomé el trabajo de ir a una despensa de barrio, me tomé el trabajo de ir al supermercado Mariano Más, y busqué cada uno de los productos que entregamos, ya no la canasta que pide el gobierno, sino la canasta que se entrega en Huerta Grande. Y me llamó la sorpresa, porque en Huerta Grande se entrega una canasta de segundas marcas. Busqué exactamente esas segundas marcas, y yendo a un comercio de barrio, pagaríamos 1.078 pesos. Está detallado uno por uno. No 1.080, 1.078 pesos. Yendo al supermercado Mariano Max, si compramos primeras marcas, pagaríamos 1.014, un 7% menos. Si compramos esta segunda marca, pagaríamos 929 pesos, un 14% menos. Con lo cual, todavía se podría dar mayor cantidad de esos productos. No importa que sea más chico, quiero decir que al ser más barato, podríamos utilizarlo en otros recursos que la gente hoy lo está requiriendo. Augusto, es gravísimo. Este punto, sí, a mí cuando lo escuché en el día de ayer me llamó mucho la atención. Yo me pongo a pensar, adelantarme, a pensar cuál será el argumento que tendrán para explicar esto. Creo que este punto del PAICOR es grave, como lo decís vos. Está en juego la alimentación de los niños, no se les puede estar subalimentando, sobre todo, y a dónde se están yendo esos fondos. Me parece el punto más grave, y creo que algo habría que hacer con respecto a eso. Yo, eso en que tú se lo dejo a los concejales, acuérdate que yo fui como vecino, si bien participé en la compulsa electoral, yo soy, y bueno, de cuenta, suplente, pero por mi función, después, por mi actual función, en mi empresa, soy el controlador de todo lo que es riesgo. Actualmente soy el máximo responsable en Córdoba de lo que es riesgo. Este es un riesgo que, si fuese evaluado por un organismo internacional, es gravísimo por dos aspectos. Uno, vamos a la salud pública, se está alimentando proporcionalmente menos. Tomando las palabras de Inés, dijo ayer que se entregaron ya 12 módulos, van a llegar a 14 módulos al año proporcionalmente. 14 módulos, si están entregando un tercio de lo que equivale por módulo, no van a llegar ni a entregar a la mitad de lo que sugiere la provincia. La otra parte, si no se está reclamando, vamos por buena fe, porque yo soy siempre primero pienso buena fe. Si a la municipalidad le ingresa 1.080 pesos, porque el dinero viene entregado por la provincia, si la municipalidad no pone nada adicional. Si esos 1.080 pesos vienen de la provincia para comprar 700 módulos, estamos hablando de una facturación entre 720.000 pesos mensuales. ¿Dónde están los otros 4.000 o 3.920 pesos que la provincia le está entregando de más a otros municipios? ¿Por qué a Huerta no le llega? Pensémoslo en buena fe, Juan. Sí, sí. Y si entra, ¿cómo se está distribuyendo? Porque ¿cuál es mi miedo? Que no lo quise decir ayer. Supongamos que la provincia esté entregando el valor que corresponde, los 5.000 pesos a partir de agosto, como dice, y que fuese un número menor, que la provincia tenga declarado, que la municipalidad tenga declarado que en vez de 700, 290, 300 personas las que requieren, y que de buena fe quieren ellos entregar el doble. Entonces hacen el doble de caja. Eso está mal también, porque ahí está en riesgo, ahí es un incumplimiento de los deberes públicos, porque yo puedo querer entregar el doble a gente que no está dentro de la lista, pero lo tengo que hacer con mis recursos, no sacándole el alimento a alguien que sí lo tiene el pago de la provincia. ¿Me explico, Juan, cómo es? Sí, por supuesto, aparte que cada módulo de eso está elaborado por un nutricionista y tiene una lógica de ser. Si uno desarma, descompone ese módulo, ni uno ni otro va a ganar, porque van a ser módulos que no van a poder completar la cantidad de nutrientes establecida o que se han estudiado necesaria para un niño o para una familia en un periodo de tiempo. Estoy de acuerdo. Lo más parecido en la zona, porque también me tomé el trabajo desde Capilla del Monte hasta Casa Grande, le falta un solo producto, pero para tener la canasta completa le falta. Si nosotros quisiéramos tomar el ejemplo, tendríamos que tomar la caja que entrega la falda, o el bolsón, porque allá no son cajas. Ahí estaría completo con lo que estipula la provincia, al cual le agrega la provincia que se complementará, dice, y ahí no tenemos noción de cuánto es, con frutas de estación, con lo cual yo no he visto en ninguna parte de la región que se entregue fruta de estación, pero dice se complementará con fruta de estación en periodos a definir, entonces uno no sabe. Sí, pero lo más parecido es la falta, así que si uno quisiera tomar para lograr cumplir con el 95% del total de alimentos que establece o que propone como canasta alimenticia, yo lo llamo canasta alimenticia porque si lo llamaba PyCor me van a decir que ya no es más PyCor, en algunos lo llaman ¿cómo le llaman? La tasa de escolar, en otros la tasa así de salud escolar, depende en qué ámbito uno esté, si es un ámbito rural. Entonces le puse yo ese nombre, que es el nombre que técnicamente habla la página del gobierno. Y luego, por último, llamé a la secretaria, a una de las secretarias de la Casa de Gobierno que estudió conmigo. Y le digo, bueno, desburrame, sinceramente, desburrame. ¿Cómo viene esto? No, esto viene que como no cumplían bien el PyCor, el dinero se manda a los municipios para que los municipios subcontraten o presten el servicio de forma propia o contraten con contratación directa o con la forma que quieran a alguien que le entregue la alimentación para asegurar dinero al municipio, son ellos los que tienen que hacer. Y ahí entramos a un punto que quedó muy en el aire, que es el elevado monto que hay que tener dentro de un presupuesto, dentro del presupuesto, bien digo, para poder hacer una contratación que no sea directa. Es decir, hoy cualquier persona que se presente o cualquier negociación que se quiera hacer con el municipio que esté por debajo de los 2.565.000 pesos va como contratación directa, así que los concejales no se enteran nunca porque no va a ir a una licitación. Y eso es tan importante porque tampoco se limita, y en mi trabajo final yo les pongo que ese punto tiene que limitarse, yo puedo decirle, Juan, yo te voy a comprar de tu producto, de lo que vos vendas, Juan, tres productos nomás, porque esos tres productos me dan 2 millones. Hago una contratación directa con Juan. Se terminó el contrato el día 30 de noviembre, el 4 de... voy de nuevo y a Juan le compro esos tres productos, porque está por debajo de los 2,5 millones. No hay una limitación, y eso es lo que está mal, que también lo pongo en el punto. Se tendría que tocar este artículo diciendo de que no se le puede adquirir dos veces consecutivas a la misma persona como contratación directa, porque eso es lo que se está haciendo hoy en todos los municipios de la zona, para evitar que haya una licitación. Yo le puedo adquirir en el año, yo te lo hago el cálculo, son 700 raciones, lo dijeron ahí, lo dijo Marcelo, son 700 raciones que se entregan por mes. A 1.080 son 700 mil pesos que se está facturando por mes alguien que está presentando este kit alimentario. 700 mil pesos. En 12 meses estamos hablando de casi 9 millones de pesos anuales. Tendría que ser ampliamente supera lo que es una licitación. Ampliamente, sí, lo supera por dos veces y medio lo que tendría que haber pasado por una licitación. ¿Qué se hace? Contratos de 6 meses, cuando yo te contrato a vos, vos me entregas esto, cortamos, volvemos a hacer otro contrato. Entonces nunca pasa por una licitación. Eso lo hacen todos los municipios. Y es lo que tienen que poner el ojo, no solamente los tribunos de cuenta, sino también los concejales. Y cada 3-4 meses deberían salir en todo esto. Yo puse ahora el kit alimentario, todo lo que tengan una contratación, a buscar precios de referencia. Porque si no, sí. Sí, Augusto, está más que claro el planteo, se entiende. Inclusive con referencia a las licitaciones hubo otras irregularidades que mencionaba Piqui Cabana, no irregularidades, pero bueno, por ejemplo, que una empresa para participar de la licitación tiene que ser radicada en Huerta Grande, hay que ver cuántas empresas están en condiciones, pero por ejemplo para hacer compras de insumos no necesariamente son de Huerta Grande y esas se hacen compras de manera directa a otros municipios o en otra región. Creo que sintetizar bien los puntos claves que están en este informe que hiciste vos y que de alguna manera analizan este presupuesto. Esto esperemos que se pueda circular, que la población lo sepa y que los concejales lo tomen en cuenta, particularmente el tema del PAICOR, un tema muy oscuro. Realmente uno no sabe cómo funciona eso, quién está atrás de eso, cómo se articula, cómo se designan a las personas que van a hacer la entrega, la compra de estos insumos, los proveedores del PAICOR. Y bueno, son todas cuestiones que quedaron en la audiencia pública de ayer y que esperemos se puedan de alguna manera hacer circular en la comunidad y que en la segunda lectura del presupuesto se consideren. Ojalá, Juan, y también te quiero dar mi apoyo en las últimas palabras que dijiste vos. Creo que estamos en un cambio de mentalidad, en una diversidad, en un montón de conceptos, y hay algo que quedó, que yo no lo sabía, que después que era la poca distribución de la comunicación a través de la prensa, de las distintas prensas y la pauta oficial. Yo te quiero dar el apoyo como un vecino, no ya partidariamente, porque yo, como dije, no salí electo en nada, pero sí como un vecino es importante, y como alguien lleva, como te digo yo, la parte de todo lo que es cumplimientos legales dentro de una multinacional, hoy la diversidad en todo concepto es muy importante, y la diversidad de las noticias y pensamientos es mucho más importante. Hoy se enriquece más los distintos grupos cuando vos aún conformás con personas de todos los pensamientos políticos, de toda la raza, de todos los sexos y de todas sus nacionalidades. Esos son los criterios que hoy tiene la diversidad. Entonces, cuando vos dijiste que la pauta va dirigida hacia una sola parte, y lo vi, porque hay algo que quedó muy evidente, la forma en la cual se citó a esta audiencia, a mí me llamó la atención. Cuando tienen llegada a todos los centros vecinales, y nuestro centro vecinal no sacó nada, cuando continuamente saca información del municipio, porque los centros vecinales últimamente lo que hacen son réplicas de todo lo que era propaganda municipal, no se sacó la invitación pasó un día viernes diciendo que era el mismo viernes y el día martes, no se volvió a pasar de nuevo, y la única forma de que la gente se pueda enterar de distintas formas, nutrirse de distintas informaciones, distintos puntos de vista, es cuando uno amplía el sector de la parte de ustedes, que son los periódicos. Y yo, si hubiese estado en la parte municipal, a mí me conviene, le digo como persona en mi ámbito privado, que alguien me diga qué está mal, para que el error sea más leve y se solucione más rápido. Cuando vos siempre tenés una campana que siempre te dice las cosas en una sola dirección, ya cuando te diste cuenta, la bomba explotó. Así que, de mi punto de vista, y creo que de todas las personas que estábamos ahí sentadas, éramos alrededor de 30, nos sorprendimos cuando escuchamos eso, Juan, y esperemos que el 2021 arranque con una participación masiva hacia la prensa, incluyéndolo ustedes. Augusto, muchas gracias por tu apoyo. De la misma manera, te devuelvo el saludo. Creo que también es muy positiva la participación de vecinos, el trabajo que te tomaste de hacer ese informe. No me quiero imaginar las horas que estuviste para armar eso. Un trabajo profesional que, si lo tuvieran que pedir o contratar a alguien que se lo haga, seguramente les saldría mucho dinero. Y creo que en ese punto coincidimos como vecinos, vecinas de la localidad, en una visión que atraviesa los partidos políticos. Me parece que acá lo que hay es amor por el pueblo, una comunidad que quiere vivir mejor, que realmente se involucra en su realidad por un sentido de pertenencia, por un sentido de ciudadanía, y creo que en ese camino estamos transitando. Nos encontramos allá en la audiencia pública, los diferentes sectores de la sociedad, planteando nuestras necesidades, y creo que en ese sentido hay una gran coincidencia y hay un aire que se respira con esa necesidad de cambio, de apertura, que se consideren las diferentes opiniones, que se abra la discusión y que todo esto sirva para sumar voces. Así que, Augusto, desde ya te mando un gran abrazo, te felicito por el trabajo que hiciste y vamos a estar dando seguimiento a estos temas que mencionaste, que, como decía, esperemos que sean considerados en la segunda lectura. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a toda tu audiencia, y sí, el aumento va a estar rondando el 30%, por lo que los comentarios que me llegaron esta mañana, donde los distintos concejales abrieron su mentalidad y creo que se han dado cuenta de que si no, la gente no lo va a poder pagar, y espero que lo hagan analizado, no se mezclen. Augusto, te mando un gran abrazo. Dale, muchas gracias, hasta luego. Hablamos con Augusto Anguilante, vecino de Huerta Grande, profesional, contador, y que ha hecho un gran análisis del presupuesto tratado en el día de ayer en audiencia pública.